Buscar pueblos, aprender, las coordenadas, comunicación, rebelión, tierra, alegría, tambor, amor, gotas de lluvia, comunicación, encuentro, paisaje, palabras andantes, un viaje a los decires de tierra adentro. De mayo de 1974. Carlos Mujica fue asesinado con una ametralladora como las que usaba la AAA cuando terminaba de dar misa en la iglesia de San Francisco Solano. La cúpula de la iglesia se llamó a silencio. Dos años después, el 4 de agosto de 1976, al costado de la ruta 38 camino a la capital de La Rioja, el obispo Angeleri encontraba su muerte luego de que denunciara la muerte de sacerdotes. Su crimen aún no fue esclarecido. La cúpula de la iglesia se llamó al silencio. Mayo del 2014, cuatro sobres oficio papel madera se vuelven noticia, luego del allanamiento que realizaron efectivos de la Policía Federal en la sede del Arzobispado de Bahía Blanca. Allí estaba la prueba de encubrir y ayudar al ex capitán militar Aldo Vara, que está imputado por su participación en secuestros, torturas y homicidios de un centenar de víctimas durante la última dictadura. La cúpula de la iglesia se llamó al silencio. Sin embargo, en su último documento titulado Felices los que trabajan por la paz, la Conferencia Episcopal Argentina advirtió que la Argentina está enferma de violencia y que la corrupción, tanto pública como privada, es un verdadero cáncer social. ¿Hoy la Argentina está enferma de violencia? ¿Qué vivimos durante la última dictadura cívico-militar-eclesial? Aún hoy, la cúpula de la iglesia tiene cuentas pendientes con la sociedad. Aún hoy, encubren y guardan información sobre los nietos. Nuestro país tiene mártires y pequeños grandes héroes en diversas provincias, como en La Rioja, donde Angeleri sigue dando testimonio, y donde el pueblo riojano dio muestra de su fuerza frente a la Barrick Gold cuando se manifestó en contra de la explotación minera a cielo abierto en el cordón montañoso de Famatina, logrando, finalmente, que esta empresa canadiense se fuera de la provincia. La Rioja, provincia donde la familia Menem es parte de su historia política, económica, donde esta familia, que aún hoy sigue estando muy presente en su sociedad cultural. Palabras andantes, hoy, te invita a recorrer esta hermosa provincia. Buen día, amigas y amigos. Encendemos los motores de este viaje de palabras andantes, donde, como siempre les contamos, recorremos experiencias de comunicación radiofónica de la Argentina y también de América Latina. Hoy nos meteremos en la cocina, como siempre, en el detrás de escena de los distintos proyectos comunitarios de comunicación. Les contamos que Palabras Andantes es un programa de la Cátedra de Radio 2 de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. El equipo andante está integrado por Esdenka Sandoval, Santiago Cortés Mercado, Antonella Crocianelli, que hoy está cumpliendo años, y quienes habla, Julio César Santarelli. Amigas y amigos, están todas y todos invitados a sumarse a este viaje que hoy, como decía Zdenka, lo haremos por el oeste argentino, por la región de Cuyo, y hoy las palabras andantes estarán en La Rioja, en la pequeña localidad de Anillaco y alrededores, desde donde se enciende cada mañana Radio La Bocona 93.1 MHz. Nuestra radio es Radio La Bocona, transmitimos desde el 93.1 MHz. FM 93.1 La Bocona, cooperativa y comunitaria. Transmitiendo desde Anillaco, provincia de La Rioja. Estamos ubicados en el barrio La Pampa, sobre el pasaje Angelelli, en la localidad de Anillaco. Y hemos cumplido 5 años el pasado 1 de noviembre. Palabras andantes, un viaje a los decires de tierra adentro. Allí escuchábamos a Martín de la Fuente, ¿no, Negra? Sí, Martín, que es uno, no es uno de los fundadores, pero hace muchísimos años que está ahí en La Bocona y como tantas radios de los pequeños pueblos de nuestro país, es uno de los que arma la programación, opera, limpia, te recibe, va a pagar los impuestos. Esos equipos y personas que hacen de todo para mantener la pasión y el amor por la radio, y en este caso La Bocona. Ayer estaba escuchando a la mañana y lo escuchaba Martín en el programa, en el noticiero de la mañana, podríamos decirle, desde la segunda mañana allí en Anillaco, en La Yo Rioja. Yo Sí Puedo, el programa no se llama Yo Sí Puedo, ahí me di yo la pata. Y aparecía allí Martín también dialogando y contando algunas cuestiones que tienen que ver con la política de La Rioja. Hoy, como les decíamos, estaremos allí en La Rioja, en el norte de La Rioja, en la región de Anillaco, en el departamento de Castro Barros, es al norte de la provincia, muy cerquita de Catamarca, una región ubicada a la vera de distintos cerros, de las sierras de Velasco, mejor dicho, es una región que por ese borde que le hacen a las sierras, los llaman, ellos mismos se llaman, la Costa Riojana. Uh-huh. Son cerca de 10 pueblos muy chiquitos, imaginemos que Anillaco es uno de los más grandes y tiene 1000 habitantes. Así que el resto son pequeños poblados que componen la costa riojana, allí en el norte, muy cerquita de Catamarca. FM 93.1 La Bocona, cooperativa y comunitaria. Transmitiendo desde Anillaco, provincia de La Rioja. Palabras andantes, un viaje a los decires de tierra adentro. Y allí escuchábamos el spot institucional de Radio La Bocona 93.1. Decíamos que allí en Anillaco, un pueblo de cerca de 1000 habitantes, y esta radio se funda hace 5 años, ¿no? Hace 5 años, el 1 de noviembre, tienen ahí su primera emisión en el barrio La Pampa, en el pasaje Angelelli, en la localidad de Anillaco. Anillaco. Anillaco, ahí está, no me salía. Como bien vos decías, es una cooperativa de trabajo y es una radio comunitaria también. Exactamente, Anillaco tiene algunas características y actividades económicas, características que son el vid, los olivos, los frutales, y allí están las que eran las bodegas Saúl Menem e Hijos, que hoy se llaman bodegas San Huberto, para aquellos que saben de vinos que se suelen tomar. Bueno, las bodegas San Huberto son de allí, de Anillaco. Es una región que tiene ciertos movimientos sísmicos leves, aunque estábamos investigando, el último fuerte fue en mayo del 2002, ya hace 12 años, allí fue el último gran movimiento sísmico de la región. La Bocona, decíamos, uh-huh, es un grupo de amigos, de compañeros que Martín lo contaba, sí. No está en la entrevista, pero en este caso en el audio, pero bueno, él decía que desde 2001 se conocen. Absolutamente. Fueron un grupo de amigos que eso que a veces nos pasa a muchos que tenemos afinidad política, ideológica, de gustos, y bueno, y también hay algunas actividades que nos van reuniendo, y a ellos los fue reuniendo lo que era el apoyo escolar. Estamos hablando cerca del 2001, lo que digo, imaginemos lo que era, volvamos a recordar lo que era el país. La Rioja, también, obviamente, una de las provincias donde su financiamiento dependía mucho del Estado Nacional, así que estaba una provincia muy, muy empobrecida, y en la cual este grupo de amigos, con la copa de leche mediante, ayudan ahí. En su pueblo a trabajar junto con los niños, que también Martín nos contaba que había un nivel de analfabetismo muy alto. Este trabajo hace fundar la escuela donde ellos sí ahí hacen un convenio con el programa Yo Sí Puedo, que aprenden a escribir y a leer, que es el programa de Cuba. En el 2005 ellos lo implementan en Anillaco, y obviamente ahí no solo trabajan con niños, sino también con adolescentes y con adultos. Y es importante volver y retomar esa fecha, 2001, porque cada una de las experiencias que estuvimos trabajando tienen en el 2001 una fecha fundante o importante, digamos, en la historia, ¿no? Para que tengamos en cuenta lo que significó a nivel social aquella fecha y aquella crisis, y cómo a partir de las crisis resurgen grandes ideas, ¿no? Uh-huh. Vamos a escuchar el nombre. ¿Por qué La Bocona? Un audio donde ellos mismos cuentan por qué le decidieron... De este nombre tan particular. Tan particular allí en Anillaco. En realidad nos íbamos a llamar Radio La Tusca, que es una plantita acá muy característica de la zona. Pero al parecer, en una de las asambleas, cuando se estaba eligiendo el nombre... Vino un vecino, una vecina en realidad, y dijo, ustedes que son todos unos bocones, que no se callan y que por eso los han echado de la otra radio, se deberían llamar La Bocona. Y de ahí le quedó Radio La Bocona. ¿Querés estar informado y saber lo que pasa en la costa? Entérate por www.radiolabocona.blogspot.com. Una propuesta informativa, principalmente alternativa, ¿no? Autónoma, de los partidos políticos, ¿no? De todas las organizaciones, y tratando siempre, ¿no? De hacer una labor muy complicada, que es llevar otro tipo de comunicación radial, ¿no? Acá en lo que es la zona nuestra. Allí Martín de la Fuente contaba La Bocona. ¿Por qué? Una vecina se acerca, repetimos, ¿no? Una vecina se acerca y ustedes que son unos bocones. Y de ahí cambia totalmente la identidad, de pasar de ser de una plantita, como uh-huh. yo decía, La Tusca, una plantita característica, pasaron a ser los bocones de La Bocona. Porque ellos ya eran conocidos, ellos tuvieron una experiencia anterior a La Bocona, participaban en un programa de radio... y también tuvieron un emprendimiento que tenía que ver con la imprenta, con una revista que era a nivel regional, que obviamente no la pudieron sostener por cuestiones económicas. Y en el programa de radio donde ellos participaban, una de las cuestiones que dividió aguas e hizo que ellos se fueran de ese equipo inicial fue el tema de las mineras. Entonces ellos, ahí hubo una discusión muy fuerte, donde obviamente con... Cuando un pueblo es muy pequeño, se conocen todos, los posicionamientos también a veces se polarizan, y estos bocones quedaron fuera de ese, se fueron de ese proyecto, y ahí ellos decidieron fundar una radio. Y entonces de ahí es que dicen ustedes que son tan bocones, póngale Exactamente, y vos bien decías que muchas veces, y es característico, digamos, en las experiencias de comunicación, el tema de cómo financiar, cómo sostener un proyecto que es un medio de comunicación, no es una cosa extraña que baja del universo, o eso como se le suele llamar alternativo, digamos. Si bien es una agenda alternativa, están los medios comunitarios, están para pelear con los grandes medios en las mismas condiciones, siempre tratando de mejorar y de hacer la mejor calidad, y porque siempre están, digamos, atrasados en cuanto a la gestión, y a veces suele pasar eso, se caen proyectos de comunicación porque no está el financiamiento o no consiguen el apoyo de la comunidad tampoco, ¿no? Es que ese es el tema del dinero, es un tema que nos cuesta a todos, digo, aquellos que nos encanta hacer la comunicación popular, nos encanta pensar proyectos, trabajarlos con la gente, pero que otro se ocupe de los números, porque es algo bastante desagradable. Y entonces estos proyectos que Palabras Andantes recorre y conoce también, porque no hay una fórmula para nada, sino que cada proyecto, según su contexto, su conformación, el lugar donde nace, el momento histórico en el cual nace también, es que va generando y construyendo lazos, redes, que hacen que ese proyecto siga estando. Y recuerdo una de las palabras que decía Cristina Cabral de FM Encuentro de Viedma: una sostenibilidad social, económica y organizativa, una triple organización, porque todos sabemos, aquellos que trabajamos en grupo, que es muy difícil llevar algo adelante y sostenerlo cotidianamente, se hace muy complicado. Entonces, la sostenibilidad no solo es económica, sino también es de equipo, y además hacemos radio para que otros y otras nos escuchen, para poder incidir, como decías, para poder disputar. Entonces, por lo tanto, también necesitamos una sostenibilidad social. Exactamente, y cuando hablábamos de sostenibilidad de equipo también tiene que ver con lo que es la gestión de una radio, de cómo una radio, cómo se deciden cosas ante temas que suceden y que tenemos que abordarlos de alguna manera. Hay siempre en los medios comunitarios y en los grandes medios también, hay una discusión previa, el lugar donde se decide el rumbo y cómo trabajar ciertas noticias. Vamos a escuchar ahora también a Martín de la Fuente cuando nos habla de este tema, de la gestión de FM La Bocona. Nuestra radio está gestionada por una cooperativa de trabajo, ¿no? Nosotros legalmente somos una cooperativa de trabajo en comunicación. Bueno, básicamente la radio está gestionada por el consejo de la cooperativa, pero bueno, después tenemos reuniones donde participan todos los trabajadores del medio, que serían ya como reuniones de trabajo en sí, pero que se discute de todo. Y después encuentros que a veces son mensuales, a veces un poquito más largos en el tiempo, donde, bueno, nos reunimos con todos estos oyentes más cercanos, generalmente, bueno, a través de un almuerzo, a través de una juntada a la noche, y ahí sí, bueno, le damos rienda suelta. Las palabras que se fueron, ¿dónde están esperando? Palabras Andantes. Uniendo las coordenadas latinas. Y allí escuchábamos a Martín de la Fuente de esto que veníamos hablando, de cómo se deciden ciertas cosas, a veces en forma distendida, ¿no? Decía, una cenita a la noche, un vino, y bueno, decidir qué hacemos ante la minería, qué hacemos ante estas elecciones que se nos vienen, qué hacemos ante este problema que surgió en la costa riojana, allí en esos 10 pueblos de la zona norte de La Rioja, que están a la vera de las sierras de Velasco, qué hacemos ante esta problemática que hay en el pueblo. Bueno, allí en una noche distendida de charla, incluso puede ser un asado, allí en muchas veces se deciden las grandes cosas y los rumbos a seguir en los medios comunitarios. Sí, esta cooperativa de trabajo, que también el elegir ser una cooperativa marca un poco la identidad de la radio, ¿no? Donde todos los socios tienen voz, como vos bien lo decías, y no solo, y en los pueblos donde la gente puede acercarse, y que Martín también lo contaba, hay gente que está muy atenta a la radio, que se acerca, discute, interpela a los que hacen la radio, el aire de la radio, estando de acuerdo o no con lo que se va diciendo, porque una de las cosas es bien difícil cómo llevar al aire los posicionamientos, ¿no? Una de las cosas que él también nos comentaba era, bueno, frente al tema de minería, eso genera en el mismo pueblo tensiones, ¿no? Discusiones. Entonces ahí hay distintos tipos de asamblea, y una de las preguntas es, ¿a qué asamblea sacamos? Y entonces eso genera ya una discusión, y está bueno también poder discutir y consensuar, y para poder no dar un discurso acabado, sino también ayudar a pensar y desatar el pensamiento más complejo de, digamos, de tu comunidad. Exactamente. La minería fue uno de los grandes problemas allí en Anillaco que tuvo que abordar la Bocona. Pero también hay un problema que es una cuestión cultural y social que lo vamos a estar contando, y quédese porque es muy lindo, digamos, una historia muy linda, digamos, trágica podríamos decir para el país, que fue la marca de Carlos Saúl Menem, Anillaco, sinónimo de Carlos Saúl Menem. Luego Martín de la Fuente nos estará contando acerca de cómo llevan esa marca que tiene la población y toda la región de la Costa Riojana. Las palabras que se fueron, ¿dónde están esperando? Palabras andantes. Uniendo las coordenadas latinas.